que tan profundo el deseo que me nace para estar con vos. Y no podemos arriesgarnos a que no vea ni tú ni yo. Es tan raro hacer las cosas así por sentir el riesgo de sufrir, de que alguien algún día nos pudiera descubrir. Hay un día en la semana, una calle, una hora marcada, en la que yo paso por ti para escapar y nuestro amor beber. Cuando estamos refugiados al fin, escalo tu piel en el momento infiel. Somos dueños del sentimiento, desesperado nuestro mundo se une para azar. Por eso voy a inventar un mapa de amante para transitar una ruta entre tú y yo, sin obstáculos para estar. Por eso voy a inventar un mapa de amante para transitar una ruta entre tú y yo, sin obstáculos para este amor. Un mapa de amante, un mapa de amante, un mapa de amante. Del deseo en venarse para estar con vos, y no podemos arriesgarnos a que no vea ni tú ni yo. Es tan raro hacer las cosas así para sentir el riesgo de sufrir, de que alguien algún día nos pudiera descubrir. Hay un día en la semana, una calle, una hora marcada, en la que yo paso por ti para escapar y no escapar de ver. Cuando estamos refugiados al fin, escalo tu piel en el momento infiel. Somos dueños del sentimiento, desesperado nuestro mundo se une para ser. Por eso voy a inventar un mapa de amante para transitar una ruta entre tú y yo, sin obstáculo para este amor. Por eso voy a inventar un mapa de amante para transitar una ruta entre tú y yo, sin obstáculo para este amor. Un mapa de amante, un mapa de amante, un mapa de amante entre tú y yo. En esta ruta de amor, para el canoso, para el canoso, para Lucho, para el Tato, Vigo San Pablo, para los judos, los granados, para la carne, Lino Granado, para la Dai, para la gringa de los Sara, para el viejo de Villapáez, para los compañeros. Flaco Juan, Avellaneda, la banda de él. Entre tú y yo, solo para los.